20 años ya, los que haga que la tierra se ajara para ir tras la búsqueda de los muertos, muertos que lo fueron porque los fusilaron, asesinados a manos de la revancha y el odio. 20 años hace que se contó, abiertamente, del comienzo de las exhumaciones en Andalucía. Tierra sembrada de fosas contadas por cientos, repartidas por todas las provincias y que casi 90 años después del alzamiento golpista que provocó la Guerra Civil, todavía con miles de asesinados por el franquismo. Justo ahí, como semilla enterrada y germinada, vital, emerge incansable el trabajo de los colectivos memorialistas dando fruto, mucho fruto. Y con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2017, quedó instituido que cada 14 de junio Andalucía dedicaría el día a homenajear a las víctimas del franquismo. Por ello, este pasado domingo tuvimos el privilegio de acompañar a esas personas, familiares y amigas de esos que como poco, 2.252, repito, 2.252 represaliados que yacen como bestias sin nombre en las fosas de los cementerios de Córdoba, de La Salud y de San Rafael. A cambio, no cabe más generosidad, gratitud y dignidad que la expresada con ánimo templado y alegría serena y sincera por don Antonio Deza, de la Asociación Dejadnos Llorar. Decía, por fin puede declararse que el proceso de exhumar los cuerpos y rescatarlos del olvido está en su recta final. Eso, que es lo que debería haber sido obligación de un Estado de Derecho y no lo hizo. Córdoba y los y las cordobesas de 2023 podremos devolver la justicia y rescatar del olvido a tantos seres humanos dignos de ser tratados como tales y decir con orgullo que se han exhumado todos esos cuerpos de personas que jamás debieron ser asesinadas y que con saña infame fueron doblemente muertas y olvidadas por una sociedad amnésica. Ahora, que la decencia impere y la democracia salvaguarde la deshonestidad cualquier intención de derogar las leyes que, como todas, buscan justicia y, en este caso, reparación. Que el 14 de junio de cada año sea útil para que nuestra ciudadanía escolar, apenas conocedora de la historia reciente de su país, abran conciencia y alberguen memoria. Sirva para ello el poema de Matilde Cabello en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo del pasado domingo en la fosa común de los represaliados entre 1939 y 1944, celebrado en su memoria y su homenaje en el cementerio de San Rafael. En la Extremadura rural, las mujeres, igual que en Andalucía, tenían dos maneras de referirse a sus muertos. Los muertos de Dios querer, a los que enterraban con resignación cristiana, y los muertos matados. Por estos últimos siempre se pidió y seguiremos pidiendo justicia. Que no están muertos, no, que no son muertos. Nos los mataron, sí, nos los mataron. Llegaron a las casas como plaga, cual negra parca odiosa de la vida. Aquel verano se plagió de otoños, de cuerpos como hojas esparcidas. Serafina, Luis, Rosario, Angustia, corazones abiertos que germinan desde su sangre muerta a mi saliva. No cesará este rayo que me arrastra a rescatar su luz. Nunca declina vuestro ejemplo de amor y rebeldía y la esperanza de besar un día sus nobles calaveras y sus manos. Matilde Cabello, Cementerio de San Rafael, 11 de junio de 2023. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos de Paradigma Radio y de La Caló. Bienvenidas, nos encontramos esta tarde en este vuestro espacio radiofónico de los jueves. Y bueno, hemos empezado la tarde con lo mejor que hemos sabido contaros, deciros y evocaros el momento íntimo, públicamente íntimo, que se vivió el pasado domingo en el cementerio de San Rafael, donde sobre los cadáveres, los huesos ya de tantas criaturas que fueron mal matadas, si cabe que alguna persona pueda estar bien matada, bueno, pues se hizo en dignificación de su memoria y en el justo reconocimiento público de lo que nunca debió de hacerse. Bueno, y pasado el momento de la gravedad, espero que andéis bien, que andéis contentos, que andéis ya dando las bocanadas del curso, porque estamos ya, como os decía en la publicidad que lanzábamos anunciando el programa de esta tarde, en las medianeras, ya estamos casi mediados hoy es 15, ¿no? Efectivamente, un mes de 30, el 15 es la mitad. Estamos ya partiendo el mes en dos y mirando ya en lontananza cómo se acaba el curso. Nosotros, sin embargo, traemos a la parrilla del programa unos contenidos que creo que os van a gustar. Y es que vamos a empezar del tirón con nuestro querido amigo Guillermo Contreras, con el que compartimos ya un poquito de extenuamiento del curso, pero que aquí estamos, formales, serios, puntuales, como cada jueves. Para posteriormente algunas veces os hemos dicho, nos interesan las periferias. Nuestro mundo no es nuestro mundo, sino es un mundo compartido con más gente. Y algunas veces hemos hablado con personas de otros países que vienen de fuera, que traen sus costumbres, su cultura, sus hábitos y sus historias. Y nos interesan también esas historias. Y por ello, hoy vamos a hablar del Senegal. Hoy vamos a hablar de la encrucijada en la que se encuentra este país africano. Que aunque parezca que está lejos, lejos, lejos, no está tan lejos, ¿no? Está lejos porque no está aquí al lado, pero no está tan lejos. Y de hecho, sus 80.000 miembros que tenemos en nuestro país dicen mucho de la proximidad con la que nos relacionamos con ellos. Bien, pues Data, que es como nos ha dicho que quiere que se llame, porque prefiere conservar el anonimato, por razones que luego ya veréis en la glosa de la entrevista que vamos a hacerle, nos va a contar en el momento en el que se encuentra ahora mismo este país, porque vive momentos de dificultad, de confrontación y de preocupación sobre todo por los valores democráticos que vende o que exhibe ante la comunidad internacional, pero que ya os contaré. Y posteriormente vamos a pasar ya del tirón a esa otra mitad del programa, en la que hoy queremos ser reconocedores del trabajo, del enorme, del arduo trabajo que vienen haciendo nuestros yayos, nuestra gente de las pensiones, nuestros compañeras y compañeros mayores que todas las semanas, no sé si todas las semanas del año, pero si no son todas las rondas, ¿no? Permanecen ahí impasibles denunciando las mil y una vicisitudes por las que están pasando nuestros mayores. Esos mayores que deberían de ser una preocupación de los que hoy regentan el país y que parece que hay que estar recordándoselo permanentemente. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato que se ejerce contra nuestras personas mayores. Y hemos pensado especialmente que Córdoba, que tiene una población bastante mayor, tiene unas tasas altas de gente mayor de 60 años, pues era momento de dedicarle nuestra tertulia. Así es que, sin más dilación, venga, ¿habéis tomado el café? Porque nosotros estamos ya preparados. ¿Listo? ¡Vámonos!